una verdadera amiga de la casa. Ya está en contacto con la siesta que nos fue Mapi García Barberena, que es parte de la casa de los trabajadores y trabajadoras del Teatro Pampeano, del ATTP. Buenas tardes, Mapi. Juan Pablo Bertolini les saluda por acá. Buenas tardes, Juan. Déjame bailar un ratito más los Doors, por favor, ¿cómo te pones? Poneme los Doors, que es viernes, Juan. ¿Cómo te pones los viernes, por favor? Que arranca el festivalito de invierno. Ah, y eso era. Ahí está, eso era un festivalito. Había, viste, antes nos íbamos a romper la cabeza con el punk rock y ahora, bueno, acomodá todo, hay que limpiar el auto porque hay que llevar a las criaturas al teatro. Y agradecides que hay una flor de propuesta, ¿o no, Mapi? Te cuento que tenemos de todo para ofrecerles. Este fin de semana arranca el festivalito que tradicionalmente se hacía en las vacaciones de invierno, pero que este año hemos decidido mudarlo al mes de las infancias. Y bueno, tenemos propuestas tanto este fin de semana como el que viene y el siguiente, porque nos vamos a extender hasta septiembre, así somos nosotros. ¡Qué pretenciosos! sí, te cuento que este vamos a tener funciones sábados y domingos, dos funciones diarias, todas las funciones del festivalito van a ser a la gorra, porque queremos que vayan todos, todas y todes, que nadie se pierda la posibilidad de ver teatro, de compartir en familia, de divertirse, y bueno, y también de apoyar a la sala, porque te cuento, Juan, que para la sala ATTP el festivalito es el evento, porque es una fuente de recaudación muy importante para nosotros y que nos permite el sostenimiento del espacio y el cuidado del mismo. Qué bueno, porque juntaste todo en una misma oración, Mapi. Digo, lo de que las entradas, que nadie se tiene que quedar atrás, hay que llevarlas a las criaturas a que vean teatro, a que lo disfruten. Es un alimento sensacional para el espíritu y que no puede ser por un puñado de pesos que las criaturas se queden sin esto. Aunque sea acompañarles, esperarles ahí, porque a veces uno va a ocupar un lugar nada más, pero está muy bueno también recordar que hay que aprovechar que es a la gorra para apoyar esta empresa impresionante. Dije a la pasada que se habían puesto pretenciosos con esto de llegar hasta el mismo septiembre con el mes de las infancias y con estas propuestas, pero Mapi, la verdad es para sacarse, me saco la nariz roja, ¿no? Me saco, no tengo sombrero, pero es muy saludable, Mapi, es muy saludable. Gracias, Juan. Gracias. ¿Cuál es la situación, digo, económica de la casa de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano, Mapi? Es la del país, Juan. Es la del país, ahí está. ¿Cuál va a ser? No, nada, estamos sobreviviendo como todos y todas en este momento. Sabemos, venimos de lo que fue la pandemia para el teatro, que fue muy, muy difícil. De hecho, esta es la primera vez que podemos volver a hacer el festivalito después del 2020, porque bueno, 2020 por obvias razones estuvo suspendido, y en el 2021, recién el 1 de julio, se habilitó la posibilidad de hacer teatro, pero a nosotros eso ya nos dejaba por fuera, porque bueno, para nosotros poder armar el festivalito necesitamos 60 días de anticipación, así que bueno, ya quedamos afuera de la posibilidad del festivalito. Pero bueno, estamos súper contentas y contentes porque podemos este año volver a hacerlo y encontrarnos con los niños y las niñas, que realmente creo que la sala ATTP tiene como un imán para eso, porque cada vez que damos infantiles tenemos una convocatoria impresionante, la gente se acerca, los chicos quieren la sala y a nosotros eso nos encanta, porque es lindo el teatro, pero más lindo es estar en la boletería y escuchar todas esas voces de niños y niñas riendo. Te aseguro que es un mimo al alma. Qué bueno eso que decís. Yo pensaba, claro, en los electrones moviéndose adentro de la batería en la que se transforma el teatro y todas esas cabecitas habitándolo justamente. Ah, y escucharles, no sabes los comentarios que nos hacen. No, la verdad es que los infantiles generan un nivel de inocencia y de asombro que es súper lindo de ver también para nosotros que estamos ahí todos los días en la ATTP. Excelente. Así que excelente. Nada, muchas ganas de que ya arranca mañana. Te cuento que vos decías esto de que ay, que ya somos grandes, que qué sé yo, pero mañana la primera obra es para que vayas y lleves hasta la abuela, porque la pelota. Ah, no, viste, sí. Van a estar los chicos de Disfrazados de Sol, que hacen un trabajo en el que recuperan todo el cancionero de María Elena Walsh, así que disfrutan chicos y todos, porque a todos nos levanta un poquito la nostalgia por los tiempos pasados, así que... ¿Y cómo? Nada, es para eso. ¿Y a quién no le gusta María Elena Walsh? Es transgeneracional, tal cual. Nos atraviesa a todos. Pero además, Mapi, la propuesta es para las 5 de la tarde y a las 6 y media están repitiendo. Exacto. Si no llegaste porque el día estaba lindo y te quedaste un ratito más en el parque, venís a las 6 y media y ya entras tranqui también. Muy bien. Quiero aclarar, porque ellos me lo están consultando mucho por ahí cuando nos mandan mensajitos a la sala ATTP, que no me acuerdo el número de teléfono, me lo vas a tener que recordar vos. Nos están consultando si después hay, digamos, si solamente se puede llegar cuando hay reservas. No, la sala se puede hacer la reserva de los lugares, lo cual te asegura que te vamos a estar esperando con tus entraditas para que entres y te acomodes lo más cómodo posible. Pero si lo decidiste a último momento y que quieres ir igual, no hay problema, porque siempre quedan entradas para la venta, no la venta, porque es la gorra, pero para entregarlas en la puerta. Sí hay que ir un tiempito antes por las dudas que se nos llene, pero se puede ir también si no tenés la reserva hecha. Muy bien. De todas maneras, podés hacer la reserva en el 62-38-69. Gracias, Juan. La reserva para las 5 de la tarde, para las 6 y media. Va a haber teatro este sábado, el domingo también, el domingo 21. El domingo están las chicas de Coralines, con una obra que trabaja mucho la cuestión de la diversidad y que bueno, nos permite acercarnos también al mundo del clown, que es tan interesante, tan divertido, que también disfrutamos chicos y grandes, ¿no? Así que, nada, es súper invitados también el domingo. El sábado próximo está el payaso Peluca, el domingo Eureka con De Papel, que también es un teatro musical, y el sábado 3 cierra La Risotada desde Pico y la compañía Hop Arriba del Arte, que también son de Pico, así que nada, a pura risa. Buenísimo, pero además todas las funciones van, o sea, todos los eventos van con doble función, tanto el sábado 20 mañana como el domingo 21, el sábado 27 y el domingo 28 y el 3 de septiembre. Tenemos muchas oportunidades para ir a disfrutar de este que se propone como un verdadero festivalito pensado para las infancias, Mapi. Muchas gracias por esta puesta en actualización de la audiencia de la siesta que no fue, porque esto sí que bien vale la pena tenerlo presente. Bueno, gracias siempre a ustedes que nos dan este espacio y que nos permiten llegar a la gente. Eternamente agradecidos, siempre. Bueno, a ustedes también, Mapi, por el laburo de todos los días. Y bueno, seguro que nos vamos a estar cruzando. Yo también me siento una criatura hoy. Te esperamos, Juan. Yo sé que vos sos una criatura. Un abrazo grande, Mapi. Que tengas buena tarde. Nos vemos. Dale. Ahí está el Teatro Pampeano.